Hey, got a permit for those guns? I've got your permit right here. Permit denied. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! ¡Señor! Dije suba. Hola, ¿qué tal? Están en un nuevo programa de la Cumbancha Comics en podcast. Y vamos a empezar a corregirme la nota porque en el programa pasado que hablamos de Kung Fu Fury cometí ahí un pequeño error diciendo que el director era Hackerman, ¿no? Es el mismo protagonista de Kung Fu Fury, así que pues estamos corrigiendo la nota y así que vamos a dar comienzo de la Cumbancha. Bueno, vamos a empezar con la noticia, creo que esta sección de nos vamos haciendo menos, con el fallecimiento de el director y creador de varias series o varias personajes de terror, que es Wes Craven, y es el director creador de Freddy Krueger, de La Última Casa a la Izquierda y de Scream. En últimas fechas intenta darle un giro al terror, pero siento que uno de sus personajes más emblemáticos, no mi favorito, es Freddy Krueger. ¿Por qué no sería mi favorito? Creo que yo me voy más por estos personajes que no tienen tanto poder como Michael Myers y Jason. Pero hay otro tipo de... Bueno, a mí en lo personal, cuando veía las películas de terror con mis tíos, ponían diversas películas, y entre ellas estaba Freddy Krueger, que al principio sí me daba horror, sí me generaba esa angustia de que este personaje viniera o atacara en los sueños, que al final yo le veía como un defecto, porque al final las películas tenían como este giro de que si puedes controlar el sueño, puedes hacerle frente a Freddy Krueger, ¿no? O traerlo al este terreno, a la realidad y poderlo derrotar. Digo, pues eso ya es cuestiones personales, ¿no? De que me guste o no me guste el personaje. Es un personaje importante, es un personaje que marca, está dentro de los personajes que en el cine que infunden temor, que es uno de los pioneros, sino que marca este género, ya que no se ha hecho o se han intentado hacer burdas películas de este género, pero Freddy Krueger es el que se lleva las palmas, vaya, está entre el payaso It, está entre la mancha voraz, entre Chucky, el muñeco. También tenemos a Michael Myers, como ya lo había dicho, y a Jason. Para mí esos son como los personajes de slasher más importantes o más icónicos para en lo personal. A mí, ¿por qué me gusta más? Yo soy más de Michael Myers, más de Jason. Siento que no son tan poderosos, pero sí te infunden terror que te encuentres a alguien en el bosque del tamaño de Michael Myers o de Jason, pues sí te infunde terror. A mí sí me sienta tanto ese pánico de que no puedas ver tras esa máscara qué es lo que está pasando, simplemente con la mirada, qué es lo que te pueda llegar a hacer este individuo y pasaparte enorme. Así que a mí no me causa tanto temor Freddy Krueger, digo, sabemos cómo trabaja este personaje, pero yo entiendo más me gusta más o me causa más más angustia estos personajes que a lo mejor sí los puedes encontrar en la vida real. Chucky no es tan mi personaje favorito, pero tiene ese cierto dejo de angustia también, de que es un personaje hay muñecos que te dan terror, que sí te sacan de onda, como que dices, oh, canijo, sí, simple mista, aunque no se mueva, sí te da cierta angustia cuando lo ves ese tiempo, ese tipo de muñecos. Pero Chucky no es uno de mis favoritos en lo personal. También lo que es la mancha voraz, yo lo pongo más como el simbionte de Venom, de que esta cosa no te posee ni te da poderes, sino que esta cosa te atrapa y te digiere para que siga creciendo esta masa. Y se me hacía muy angustiante también cuando se tragaba a alguien o lograba agarrar a alguien y empezar, como que era como un sistema digestivo, pero transparente, que veías la parte de los humanos ahí dentro de esta masa. A mí sí me causaba cierta angustia al checar estas películas de la mancha voraz. También alguien que no es de este género, es más de ciencia ficción, me hacía más angustiarme, que la película sí me diera un cierto temor, era la mosca. Así que cuando veía a este personaje, cuando veía a la mosca ya transformando, así me daba cierto asquín. El ver cómo se le despegaba el pelo, bueno, eso sí me causaba cierto asco de la mosca. It es un personaje que salta de la novela de Stephen King a la película. Creo que siempre he pensado que los libros que son tomados para hacer las películas son un poco complejos, porque hay veces que no atrapan, o sinceramente nunca van a atrapar lo que es la novela a la película, como que le va a hacer falta ciertos elementos, ya sea de entrada, sean los pensamientos, o meterte en los zapatos del personaje y simplemente en la pantalla eres un espectador. Digo, eso es lo que yo le veo a estos, yo le veo a, nada más de pero a estas películas, o que hay veces que por cuestiones de tecnología o cuestiones de a pasarlo técnicamente a la pantalla y darle vida. Así que por ahí cierto, tengo cierta amor y odio con las películas, pero ahí van. Es un personaje complejo, ya lo he dicho, en la novela es muy complejo, y cuando lo aterrizan a la película, sí se diluye el personaje, pero sí te infunde terror. Al final de estos tiempos, hay gente que no soporta ver al personaje, o simplemente les causa un trauma, ya que es un individuo que te debe divertir, no te debe de causar horror. Sabemos que por ahí hay unas fobias a los payasos, pero en lo personal o en lo general debe de causar un poco de satisfacción, comicidad, pero cuando toman este personaje a causar horror, creo que sí sufre el impacto que debe de tener esta película. Así que esos son los personajes que a mí me gustan, que no sean tan, tengan tanto poder, sino que sí puedan existir en la vida real. Así que pues con esta noticia y con ahondando un poquito en el tema de los personajes icónicos, estos sí son los personajes de slasher clásicos. Así que vámonos a otras noticias, porque sí tenemos más. Ahorita vamos a andar un poco apresurados, que saltémonos un poco. Ah, de veras, se me olvidaba, ahorita estas fechas, cuando tú estás escuchando esto del podcast, ahí con Doña Su Comics, que me deja escribir y hacer algunas, entre comillas, escribir, y me deja hacer reseñas de los cómics, le damos una felicitación, ya que es su cumpleaños, de la doña que ahí atiende el puesto de revistas, y que, digo, me deja poner en su muro lo que son las reseñas, o lo sean las opiniones, o sea que estemos cubriendo eventos como la Mole o como el Festo. Así que le mandamos un saludo por su cumpleaños y que vamos para adelante, ¿no? Seguimos con más sorpresas, seguimos trabajando en la página. Así que felicitaciones. Vámonos rápido. Nos tocó, o tuve la fortuna de checar lo que es el Ultimate Edition de Gears of War, que es el primer videojuego, que en lo personal, como estaba estábamos platicando, se enlaza de que las remasterizaciones de las películas o del videojuegos hay veces que no quedan. Apenas estábamos checando como lo es la película de Poltergeist, que queda corto de su antecesora, ya que si bien le añaden nuevos elementos y hacen cosas con las nuevas tecnologías, y se nota en unas escenas, es spoiler, que utilizan un dron para entrar al portal, eso se me hace interesante, pero a la vez le baja mucho la calidad, ya que vemos animación o ya vemos el CGI que se nota demasiado cuando este dron entra a esta dimensión y vemos este lado del portal. La película original lo resuelve de una manera y esta lo quiere resolver o mostrarnos de más, y creo que es donde pierde. También pierde donde hay una escena icónica donde alguien se despoja de su cara, y en esta lo hacen muy burdo, simplemente lo hacen un reflejo y no pasa. Así que Poltergeist sí me deja, como remake, sí me deja mucho a desear. Hay veces que también pasa lo mismo con las películas de Star Wars, cuando le quieren aumentar o quieren remasterizar una cosa, la verdad va decayendo, va perdiendo una esencia. Pero lo que vemos aquí con Gears of War, que en lo personal a mí me gusta que vuelvan a traer este juego, ya que con el tiempo va avanzando la tecnología. No sé si sea el caso de los videojuegos en especial, y queriéndolo comparar con las películas, tal vez sea muy arbitrario de mi parte, pero es un ejemplo de cómo se realizan las cosas, ya que en Gears of War prácticamente dejan todo lo que es la esencia del juego, ya que notas una mejora del juego, una mejora de los gráficos, una mejora de los movimientos, te dan ganas de estar jugando tanto en campaña y en línea, ya que es un logro para el Xbox One que vuelvan a traer estos juegos. En lo personal a mí me encanta, soy fan de la saga de Gears of War, menos del Judgment, ese sí de plano se cuece aparte, pero en lo personal soy fan. Sé que es un juego en verdad muy, muy sencillito, la premisa también es muy sencillita, que simplemente llegas de casa, estás cansado, vienes de estudiar o trabajar, etc. y solamente quieres disfrutar un buen juego, este sería la opción, que es Gears of War, que es muy sencillo de jugar, es una historia muy, sí tiene dejos de profundidad, pero en realidad sí es una historia muy sencilla y con un gameplay muy, muy, también muy sencillo, simplemente es apuntar y disparar y matar locos, en realidad, en modo campaña, ya que en modo línea, la verdad, yo lo disfruto muchísimo. Lo que me llega a otra cuestión, de que este juego se disfruta muchísimo en campaña, muchísimo en línea, y vas encontrando, vaya, yo le encontré varios defectos, ahorita vamos a hablar de ello. Estamos en Cera, este mundo es golpeado por la guerra. Antes de que llegaran los Locust, ellos, los habitantes de este planeta Cera, ya habían tenido rencillas o ya habían tenido conatos de guerra entre humanos y humanos por lo que es el combustible a impulsión. Ellos tienen sus diferencias, ya que la impulsión sustituye la gasolina, la energía, y también sustituye a lo que es la energía nuclear, así que la impulsión es muy preciada para muchos, para tener el control de esta energía más que nada y comercializarla, y es así como se dan los enfrentamientos entre humanos y provoca lo que es la guerra del péndulo. Que la guerra del péndulo dura varias décadas. Esta impulsión se encuentra en la hondonada, hogar de los Locust. Ellos no sabían que había también en el subsuelo, había vida. Estos, los Locust, son como podemos decir insectoides desarrollados, no tanto como los humanos, pero ellos fabrican ya armamento, su hogar, y al momento de que estos están siendo ya literalmente corridos del subsuelo, deciden salir y pelear contra los humanos, ya que los humanos están viendo o siéndose rebasados por los locus. Se forma lo que es la Coalición de Gobiernos Ordenados, o la CGO, y es aquí donde empieza todo en medio del asunto, ya que llegamos al día E, y de plano se forma la campal entre locus, que quieren destruir a los humanos, ya que estos destruyeron su hogar, y estos prácticamente necesitan o todo lo que queda de la tierra, porque de plano estos han construido armas como tipo el martillo del alma, que están destruyendo sectores de la tierra importantes para que los locus no los tengan. Así que vamos viendo lo que van sufriendo los humanos y lo que van sufriendo los locus. Y es aquí donde damos comienzo con el juego, de que Dom, Marcus, Beard y Cole, ellos se aventuran para poder ir en varias misiones de rescate, de eliminación de locus, y también por el rescate de lo que es el resonador. Es un artefacto que va a inundar lo que es el hogar de los locus para que estos se mueran. Bueno, ni no vamos a hacer tan largo la historia, o para que te den ganas de jugarlo, es de que a estos les sale el tiro por la culata, no logran realizar la misión. Y les sale mal, les sale peor, les sale contraproducente, porque los locus de plano se enojan más y van con todo, con lo que queda de la humanidad, porque son ya de plano ya son rezagados, ya son muy pocos humanos, y muchos de estos les dan la espalda a la CGO, porque no están haciendo bien las cosas. Y al parecer, si vamos un poquito de análisis con este juego, los humanos tienen la culpa, los humanos puede que sean los villanos. Cheque al juego y velo. La experiencia con el nuevo juego, el Ultimate Edition, es de que renueva, aumenta cosas, pero en realidad las aumenta, pero estos juegos o estas historias o estos capítulos los encontramos en la versión de PC, Gears of War 1 PC, que aumenta algunas cosas y cambia, en realidad cambia algunas cosas, el intro lo cambian, pasan otras cuestiones o se ven otros personajes. También el final cambia un poquito, pero en realidad no cambia tan drástico como pudiera ser en las películas, ¿no? Como ya lo había mencionado, cambia un poquito, o sea, se remasteriza, aparece un personaje que en lugar de otro. Pero cambia un poquito a algunas escenas. Así que si ya lo jugaste y no las cachaste, pues sí, cambia algunas escenas. Eso es en la experiencia de campaña. La verdad, se ve bien la jugabilidad. Como que tratados en acostumbrarte a los frames del juego, que es un poquito más rápido, un poquito más ágil que el 3 o que el Judgment. Regresa lo que es el gameplay del juego. Tienes utilizas como en el 3, utilizas el armamento, llevas completo lo que son tus dos rifles, tus dos granadas, dos cuatro en el 1 eran cuatro granadas y tu pistolita, así que regresa y lo puedes las puedes seleccionar con el pad, no como lo hacíamos con el Judgment. Que el Judgment nos deja cosas interesantes, ya que a mí me gustaba esa parte de ser locus o ser humano. ¿A qué me refiero con esto? Había un tipo de misiones que tenías que cuidar lo que es una sección, que los humanos te ponían en el modo de locus, que tenías que derrotar, siendo locus tú tenías que derrotar humanos, ya tenías que tener desgraciados, tenías tickers, tenías los boomers, tenías cantus. Era interesante manejar, y la verdad originalmente como que se manejan un poco difícil los locus. Los humanos daban tenías que proteger cierta área que no entraban los locus, eso era más o menos normal. Pero era interesante ese tipo de juegos. Ese tipo de juego. A mí sí me gustaba hacer este ticker y volar humanos. Era interesante. Otra de las cosas que nos deja el Juten interesante era la granada, pero que te ¿cómo se llama? La aventabas y te generaba como un cierto radio o cierta localización de tus, era una localizadora de tus enemigos en cierto radio y se veía su espectro, ¿no? Aunque estuvieran cubiertos, sabías dónde estaba el enemigo. Esa era una granada interesante. Pero la jugabilidad en línea, estaba un poco, la verdad era un poco mala, a mí no me gustaba mucho la jugabilidad, tanto que yo regresé a jugar lo que es el 3, así que aunque estuviera mejor el Judgment, el 3 se me hacía muchísimo más interesante. Tenía todos los complementos del juego, tenías tus armas completas, en la otra nada más tenías creo que un rifle. Y eso a mí no me parecía, porque ya era un rifle de largo alcance o un rifle de corto alcance. Ya que en este juego sí tienes los dos rifles, ya sea tanto en línea o en campaña. Y eso era lo interesante. Y tenías las granadas y las manejas con tu pad. Y vuelven a esa jugabilidad de normal como el 3. Así que el Judgment sí como que se va diluyendo con el tiempo. ¿Qué otra cosa tiene? La jugabilidad en línea y con los demás jugadores. Ay, pues tiene amor y odio, porque hay veces que tienes lag o lo que tu señal no es muy buena y como que no responde rápido o no le pegas lo suficientemente rápido al contrincante. Bueno, esa es la cuestión con el Gears of War siempre. Es ese de que si le pegaste o tus balas son de plástico. Esa sí, eso ya es clásica del Gears of War. Otra de las cosas que vi, los mapas. Los mapas están increíblemente animados o están muy, muy, muy bien. Se ve el detalle. A veces hay mapas clásicos: está Pantano, está Punto Muerto. Y se ven increíbles, se ven remasterizados perfectamente. El sonido también. Tengo amor y odio. Es tan nítido que me causa un poco de recelo. Pero hay detallitos cuando estás con tu escopeta. Se escuchan cómo van cayendo los cartuchos. Eso me es interesante. Las granadas y yo que ocupo lo que es el boomer, que es el lanzagranadas. Se oye como seco, se oye nítido, no sé, eso es lo que me molesta a mí, así que por en lo personal. Y las granadas también se escuchan como secas, así como que algo les falta, ojalá que lo vayan corrigiendo. Los mapas están increíbles. También los logros te van dando los cómics, no he checado bien si creo que no están dando los de DC. Porque hay cómics de Gears of War y los primeros no son de DC, ya como por el número 12 más o menos ya empiezan a ser de DC. Ojalá que los veamos en México y son los que te presentan aquí en el juego. Así que si tienes otra cosa que quería platicar que se me hizo muy interesante del Xbox One, es de que ya viene el cuarto juego. Aparte de que viene el cuarto juego, que puedes jugar retrocompatibilidad con el Xbox 360, a pasar los juegos descargados a tu Xbox One, que es por parte de invitación. Ahí todavía no lo checo bien, ahí estaremos viendo si me toca la invitación, la puedo compartir. Ahí echen un mensaje. Jugamos nosotros, hay varios amigos, jugamos en un solo Xbox. Y hay veces que nada más somos invitados Xbox Live, o sea, Gold es un pago anual para que puedas tú jugar en línea. Ya sé que al principio eso como que molestaba a muchos, pero hay varios juegos que sí valen la pena. En lo personal, Gears of War es uno, de pagar esta membresía y poder jugar en línea, que es el Xbox, el Gold a Xbox. Aquí, aunque tú lo hayas tenido, okay, tú eres jugador 360 y ya diste el salto a Xbox One, el Gold se mantiene con tu perfil. Y si lo pones en una cuenta principal o lo pones como cuenta principal en tu Xbox, los demás jugadores, aunque no hayamos comprado lo que es el Gold, tenemos el acceso a jugar en línea. Esto se puede hacer en el Xbox 360 con siendo invitado, invitado Xbox Live. Pero todo el proceso que habías hecho, todo el proceso que genera ese, ese perfil, no lo vas a poder jalar o no se guarda, o sea, pierde cada vez que termina la partida o termina el juego, no se guarda, todas las todos los avances se quedan, se pierden, vaya, no lo puedes jugar en tu propio perfil, ya que estás jugando en un perfil de invitado y eres como una tipo sombra, ya que eres invitado de la cuenta que tiene que tiene Gold, y apareces con en línea, apareces con el mismo nombre que el usuario que tiene Gold. Y lógicamente a él tampoco se le guardan los avances y estos se pierden. Y ya con este paso de Xbox, aunque una cuenta tenga Gold y las otras no, puedes jugar con tu perfil e ir guardando estos avances y jugar con el perfil que tú creaste en Xbox. Así que es un buen avance para el Xbox One. Y lo que viene ahorita es el siguiente Gears of War, lo que sería una precuela, que se ve interesante. Ahorita viendo lo que, yo no soy de trailers, pero la verdad es, se me queman las habas por jugar este siguiente juego. Y Xbox también está regalando la beta, la probadita del siguiente Gears of War, que ya vimos como el nuevo, ya vimos que nos está dejando la jugabilidad, que para mí era muy importante. Me aburría mucho lo que es el Judgment, la jugabilidad del Judgment no me causaba mucha gracia, pero con el Ultimate Edition del 1 me agrada que vuelvan a ese tipo de jugabilidad, me agrada que esté, que remastericen, que no cambien, que no intenten con que, y si hubiera sido la historia de esta manera, creo que dejan las bases, nada más simplemente te manejan una nueva tecnología, te manejan una jugabilidad más fluida del juego, y te anexan algunos capítulos que, si bien ya existían o planeados para el juego, pues los anexan y se siente bien, la misma historia, pero sí con algunos cambios que no le añaden mucho a la trama, pero tampoco le cambian, y eso creo que es lo interesante en esto, ya que si quieren hacer alguna otra historia diferente o contar algo más, que lo agarren con estos como tipo, con estas historias alternas, ¿no? Personajes diferentes, no quieran volver a recontar la historia, simplemente es un salto de Xbox de la 360 al Xbox One. Eso así lo tomamos los fans que seguimos este juego, y que bien podían darnos las guerras del péndulo o todavía hay mucho jugo que hay que sacarle al juego. Por mi parte, yo seguiría explorando, ya que también tenemos novelas, tenemos cómics, así que hay todavía mucho jugo en torno a a Xbox, al Gears of War, que podemos seguir viendo, no tanto de como contar otro refrito, sino que sí ha sido construido en buena, tiene buenos cimientos como para darnos otro juego, otras historias diferentes. Así que estaremos checando, haciendo algún review del Xbox o de la jugabilidad. Por lo personal, ahorita el Xbox One me ha sido placentera la experiencia con el Xbox One, así que sería una buena opción para compra de, si estás buscando una consola, pues sería una buena opción. Y ya te dije, la retrocompatibilidad de tus juegos de 360 a Xbox One, pues es interesante. Así que ahí está. Algo vamos a entrar, algo para mí que es un poquito espinoso el asunto, ya que vamos a hablar de Batman New 52. En específico ahorita, de lo que es Endgame, vamos a hablar. Yo tengo en lo personal, yo no sé, no me atrevería a generalizar, pero yo lo que percibo, mi experiencia con Batman Nuevo 52, ha sido amor y odio. ¿A qué me refiero con esto? Empezamos con que Batman es uno de mis personajes que me gusta volver a releer, me gusta sus orígenes, me gustan sus historias alternas o cuando quieren experimentar algunos autores con Batman, a veces que lo hacen bien y hay veces que quedan como flojos. Y honestamente, Snyder queda flojo con Batman. En lo personal no es un trabajo que me guste de Snyder. Vamos a ver por qué. Empezamos con corte de los búhos. Es interesante cómo anexa a personajes nuevos a lo que es el universo de Batman. Si bien es muy precipitado el reboot después de lo que fue Flashpoint, es un poco precipitado y te muestran un Batman algo diferente. Y hay veces que creo que en lo personal no me cuadran un poco lo que son las personalidades y las temporalidades, pues ahí es donde empiezo con Batman de Snyder. Es interesante lo que es la corte de los búhos, ya dije, tanto historia como el proceso de Batman para llegar a resolver el caso, que al final de cuentas queda en un dejo de misterio. Y dice, y en lo personal, pues te quedas con que, oh, va a desarrollar ese personaje, ya que tenemos bueno, ya no es spoiler, tenemos un personaje que es pseudo familiar de Bruce, y dijo, pues en un futuro lo puedes desarrollar más. Ahorita vamos a ver como temporalidades, por eso como que me cuesta un poquito de trabajo que Snyder no cierre ciclos, vayan. Siento que no está cerrando ciclos. Espero que esté armando, a lo mejor está armando algo grande o está armando algo muy bueno, pero siento que el tiempo no le va a cuadrar. Así que vamos, ahorita te platico por qué siento eso. Seguimos con Dead of the Family. Sí, Dead of the Family. No le reclamo que no se haya muerto nadie, sino que vemos el astuto trabajo tanto en La Corte de los Búhos como en Death of the Family, de que tiene estos dejos de terror como lo sabe hacer Snyder, pero siento que queda igualmente corto. No los desarrolla tan bien. Siento que si me dieran a escoger o me dieran a achicar cierto número, escogería simplemente de lo que van en más o menos son 3 años y medio de lo que ya va escribiendo Snyder. Serían como, si identifico perfectamente cuáles son los cómics donde se desarrolla Snyder, y de ahí es como un punto alto y va bajando. En lo personal a mí va bajando. Si llegas a ver este miedo, esta psicosis que te hace sentir mal el cómic, así como que oh, hay algo, pues algo malo con el cómic, algo siniestro. Eso es lo que te deja ver con los trabajos de Snyder en Batman, en algunos cómics nada más. O sea, y en ese momento es cuando baja, cuando no llega a concluir la historia, cuando tiene una premisa interesante y va a pique porque no la llega a concluir. ¿Qué decimos de Año Cero? De que bien, yo no lo voy a comparar con Frank Miller o con otros personajes o no, con otros autores, otros escritores que han aportado a Batman, pero siento que su historia fue muy larga y no terminó de concluir. No llega, en términos de cocina, no se llega a cocer bien la serie. No le cuaja, vaya, no, siento que, aparte, no sé, algo tiene que no me identifica con Snyder. Más o menos, ya más adelante, ahorita más o menos te platico qué es lo que no me llega a gustar de Snyder. Llegamos, después de Año Cero, llegamos con Endgames, que es, si bien Año Cero cuenta lo que son las primeras andanzas o el intento de andanzas de Batman, llegamos con esta serie que a lo mejor se va a escuchar mal, creo que empiezo a entender el chiste de Snyder, ¿no? De que aquí sí le funciona el chiste de que es y no es, termina de ser la historia pero no lo es. Aquí sí le funciona esta premisa que viene manejando, como que te dejo los cabos sueltos y aquí o en lo personal le empiezo a entender el chiste de Snyder, pero ya después de cuántos años vamos, de más o menos 3 años después de escribir a Batman, como que sí me queda un poco, me queda bien de Snyder. Aquí hablamos donde también hay un hay un momento donde ahorita en México creo que me parece es el 37, donde vemos a un cómic malo, otra vez vemos un cómic siniestro, vemos ese punto alto, pero termina siendo ser y no ser, termina así, termina como que no cuajando, vaya, no. Pero le funciona, aquí le funciona, ya que tenemos a nos juega con una, como un origen del Joker, o nos cuenta algo siniestro del Joker que es mucho más antiguo y suena interesante. Al final suena interesante de es o y no es. Ahí sí queda interesante. En las otras, la verdad, no me termina de convencer. Me gusta lo que es la corte de los búhos. Empieza a bajonear, o ya no le empiezo a tomar interés después de Death of the Family, y en Año Cero me pierde por ser una historia demasiado larga y no concluye ni explora el personaje, ¿no? Así como que sí me queda de ver un poco ahí en esas series. Y en esta de Endgames, pues entiendo un poco el chiste, pero no es uno de mis escritores favoritos en Batman. Llegamos a otro punto donde, sinceramente, ya esto es spoiler alert, es de que cambia el manto de Batman. Es interesante el concepto, ya que tenemos a otro personaje dentro de lo que es el manto de Batman. No es nadie de la Batifamilia. Si lo vas a checar, pues no te digo quién es. Si ya lo sabes, pues me es interesante, no me desagrada. Hasta ese punto no me desagrada el quién es el personaje. Bueno, ya te lo vamos a spoilear. Te lo voy a spoilear para que es el comisionado Gordon, que es el que toma el atuendo de Batman. Como ya lo había dicho antes, creo que sí ya lo había dicho. Con Superman Batman me funciona porque es un gag muy, muy chistoso, muy entretenido. Es interesante y muy entretenido porque estamos tratando con un Superman despoderizado. Prácticamente es un Clark Kent y un Gordon aprendiendo, queriendo ser Batman. Eso me es muy interesante, ya que los dos están conociéndose de nuevo y están interactuando de manera chistosa, ya que los dos están recriminando que uno es y no es. Al final de cuenta, ahorita Clark no es Superman y Batman es de lo que es el nuevo Batman. Me está haciendo un poquito flojo, pero también encuentro ese cómic siniestro de Snyder, ¿no? Creo que van a ser de esos cómics que en lo personal sí volvería a leer, porque sí es un cómic siniestro, pero lamentablemente cuando lo encuentras es cuando se viene la serie otra vez a pique. Después de 3 años y medio empiezas a ver como esa como muletilla que le hace falta. No podemos criticar a, creo que ya es un pretexto muy burdo de que es que los directivos, es que DC no lo deja trabajar. No, creo que eso, creo que es un pretexto ya muy viejo, muy burdo. Lo tenemos igual con Josh Trank, que ahorita con los Fantastic, nada más lo vamos a dejar ahí. Es de que, ¿cómo le puedes estar echando la culpa a una cosa que tú estás elaborando? Ok, si bien te plantan un guión, puedes hacer esto y esto y esto. Tienes que buscar la forma de ser creativo. Vamos a poner un ejemplo. Serán muy burdos, pero más o menos. Cuando estábamos, hay pintores. A mí me agrada Caravaggio. Pintaba para el clero. Y Caravaggio tenía la temática y el santo. Sabemos que tienen varias simbologías, no te debes de salir ahí para que se pueda hacer identificable la pintura. Pero Caravaggio tenía este cierto talento para mostrar, si bien al santo, pero lo mostraba un poco, hagan de cuenta que era como el Tarantino de la época, ¿no? Lo mostraba violento, pero tenía un cierto encanto y una cierta belleza. Digo, es violenta la pintura de Caravaggio, y tenía esos cánones. Estaba dentro de que identificabas quién era el santo, qué es lo que le estaba, la escena que estaba pasando, y le gustaba al clero. También tenemos otro con, no nos vamos tan lejos, con Miguel Ángel, que eran pinturas o esculturas por encargo, y eran demasiado bonitas, demasiado bellas, tenían esa cuestión de que podías identificar quién era el personaje, cómo estaba realizado y cómo no se salía de esa iconografía, y era demasiado ingenioso, vaya, y tenía esa expresión que buscaba el cliente, porque muchas de las obras fueron hechas para clientes, ya estaban estipuladas qué es lo que iba a hacer. También tenemos retablos en la época de la conquista, o después de la época de la conquista, de que muchos mexicanos empezaron a realizar igualmente santos. Estaban muchísimo más estaban más recortados de ser creativos, porque tenían que seguir la iconografía del santo, tenían que seguir las facciones que ya habían sido exploradas por estos maestros que te había dicho, y tenían que formarse creatividad. Algunas pinturas que, aunque no nos guste aunque no les guste a unas personas que sean para evangelizar a la gente, pero tienen un cierto técnica y cierto dejo de maestría en la pintura, y vaya, son pinturas encargadas, simplemente XY, son pinturas encargadas que tenían un cierto régimen, que tenían que tener cierta iconografía y tenían que tener cierta escena. Así que a Snyder yo no se la paso, porque sí debe tener cierta creatividad para escribir al personaje e ilustrar al personaje. Yo no sé qué está buscando o cómo vaya a terminar esto de Snyder, de que según esto llega hasta el número 50. Lamentablemente, si no se queda Snyder, no se queda Capullo. Así que vamos a ver cómo avanza y si puede terminar y capturar estos y jalar todo esto que ha estado escribiendo. Simplemente no los va a dejar al aire. Eso es lo que yo temo. Por eso es que tengo un cierto amor y odio con Snyder, ¿no? De que ojalá y termine todo el proyecto, que termine cuajando y que esta mega historia o mega zarcos o todo lo que está escribiendo Snyder converja en un solo lado, o que vaya utilizándolo. Sí lo va utilizando, pero simplemente son chispazos, ¿no? Como menciones, no es un que pese en el argumento, vaya. Yo no lo siento que pese en el argumento algunas cosas que va dejando Snyder ahí. En lo personal, yo no siento que pese, y ojalá que termine bien, si no simplemente lo va a dejar al aire. Va a dejar todo lo que está haciendo Snyder, lo va a dejar al aire. Espero que no sea así, o espero que yo esté mal y que me calle la boca. Me gusta el personaje de Batman. Otra de las cosas que estamos checando que funciona y no funciona a los que estamos leyendo Batgirl, es un personaje que ahorita se hizo un reboot. Y es un personaje interesante. Va dirigido a cierto público o se siente más femenino el cómic. Pero va avanzando bien, y ahorita con el anexo de que su padre es Batman, ahorita como que está repercutiendo. Y ¿saben qué me recuerda también? A lo que es ahorita, a lo que fue Spider-Gwen. Yo sé que no es un punto de comparación muy bueno, pero cuando vimos lo que es la presentación del Spider-Verse, tenía cierto encanto, cierto agrazo, cierto interés por el cómic, ya que utiliza estos mismos estos elementos que, bueno, el comandante Stacy tiene por que ir por Spider-Gwen. Así que esto mismo lo vemos con ahora el nuevo Batman. Digo que esto del nuevo Batman se refleja como lo que es la lucha por el manto, o lo que es Azrael. También lo vimos lo que es Superior Spider-Man. También esto ya como que ya lo hemos visto, esta trama. También sabe, yo creo que aquí voy a desvariar un poco. No, me está gustando lo que es el nuevo Batman, pero también encuentro, ¿saben qué elementos encontré? Encontré de lo que es el un poco de esta estructura de Megamente, ya que vemos a un superhéroe que ya no quiere ser superhéroe, o que no puede ser superhéroe. Hasta ahorita vemos algo ahí medio, ¿cómo se podría decir? Algo diferente, y siento que, no te voy a spoilear, bueno, como una teoría que digo, se ve venir, pues, en lo que va a terminar ahorita el nuevo Batman. En lo personal, ahí sí, no te lo voy a adelantar para que puedas leer estos cómics del nuevo Batman, pero en algún momento te voy a decir, cuál es mi teoría del final de esta historia. Pero bueno, se ve más o menos como tipo Megamente, te decía, de que es el Batman, es el Superman retirado, y que el villano va a tomar la posición del héroe. Más o menos es así lo que está presentando. También hay dejos de Robocop, que en un cómic, bueno, de Robocop, así como que ves al policía en armadura. Se ha visto, ya te lo he dicho, se ve en las películas de Robocop. Y sí y no, digo, como lo está haciendo Snyder, la verdad sí, tiene esas reminiscencias en esas películas. También, y también tampoco debemos de negar que lo que está haciendo ahorita Secret Wars también tiene como un dejo a Game of Thrones. Así que pues, de todos lados se cuecen habas, vaya. En todos lados hay sus demoles. Y con Batman, yo espero que, como ya lo había dicho anteriormente, espero que se cierre bien el ciclo. En lo personal, yo le estoy encontrando ese tipo de cosas, como que llega a un punto alto y después baja y me pierde. Ahorita Snyder me está perdiendo de esa manera. Digo, no siento que no están cerrando bien sus historias, o no están cerrando flojas o tibias, como lo quieras ver, y que en algún momento sí funciona el argumento, en otras sí de plano no, pero yo siento que ha sido como una fórmula recurrente en Batman, tanto la estructura de la historia, ya que iba a hablar un poco de lo que es también el, porque hay personalidades, o hay cosas que no me cachan. A lo mejor no estoy entrando bien a este Batman, ya que hay temporalidades, ya que hay, puedo decir que hay experiencias que se vivieron anteriormente en los cómics de Batman, y aquí como que los desconoce, y es por eso que no entro, no me alcanzo a conectar con Batman, con este Batman, vaya, no me lo alcanzo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, a ver si a la comandancia de policía no la ponen, de que no está muy de acuerdo de que Batman opere, de que no están muy de acuerdo que Batman opere, y esta me agrada porque tienen que resolver los casos antes que el murciélago lleguen. Es un cierto recelo de que el murciélago se está llevando o está haciendo el trabajo que los policías deben hacer. Sabemos que no todos los policías hacen el trabajo que se debe de hacer en Gotham, pero los que sí son los que están sufriendo de que Batman se esté llevando o está haciendo su chamba, ¿no? Y que los policías, o que simplemente los está haciendo ver mal. Aquí esa personalidad con los con el nuevo Batman, hay varios policías que están a favor de esto, ¿no? Que la imagen de Batman o el símbolo de Batman sea el que protege a Ciudad Gótica, y tanto el de Gotham Central pues es lo contrario, ¿no? Y es como que me juega la controversia, o me juega este mal sabor de boca que hay de que cambian las personalidades. Digo, este es un ejemplo así más o menos que sí siento con contraste, pero pues en algunos aspectos es interesante, pero ya te dije, como que siento que va a caer, o sea, en el mismo cómic te dan los elementos como para que termines o deduzcas para dónde va a ir el cómic, así como que sí y no me está encantando el trabajo de Snyder, pero si me dices que yo le tenga que poner 4 o 5 que ha hecho, 2 me han gustado a secas y las demás así como que no. Ahorita apenas está realizando la de el nuevo Batman, vamos a ver para dónde nos lleva. Y ojalá que cierre esos cabos, ¿no? Esos cabos que va dejando o semillas, yo quiero pensar que son como semillitas que va a ir agarrando para finalizar la historia, y que no nada más sean como destellos o anécdotas en el cómic. Ojalá que aterrice bien esto Snyder, y checaremos qué es lo que pasa con Batman, lo que ahorita es un tema espinoso, a ver qué tal me va con este podcast. Y esto sería todo por hoy, así que nos estaremos checando la próxima semana. Ya sabes, esto es la Cumanchap Comics, creo que no me presenté al principio del programa, soy Rome, estamos en la Cumancha Comics, ahí en nuestro blogspot.com, también estamos con Doña Su Comics, una felicitación que fue su cumpleaños, Doña Su Comics en facebook.com, también estamos para nuestros amigos de Baja California, ahí en Marvel BC, en facebook.com, de igual manera. Y puedes encontrarnos ya sea en archivos ORG para descargar el podcast. También estamos en iVoox. También estamos en iTunes. Así que esto es todo por mi parte. Nos estamos viendo del otro lado. Bye. We'll be right back.